Mi nombre es Raquel García Danero y este es el podcast de la práctica 3 de la asignatura Gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Para realizar esta práctica, en primer lugar he rastreado las imágenes que había utilizado en mi blog, tanto en Google Imágenes como en Tinai. Las fotografías eran de mi autoría, las realicé yo, por lo que Google Imágenes me ha dado únicamente el resultado de mi blog, que es donde están alojadas y en ningún sitio más. Por otra parte, Tinai no me ha dado ningún resultado, a pesar de que esas fotos sí están alojadas en un lugar web, por lo que concluyo que para este caso concreto ha sido Google Imágenes el que me ha dado un mejor resultado. Para la segunda parte de la práctica, he buscado en HPhotostock fotografías con el ítem Sexo y Biología, ya que el programa de esta semana ha tenido esa temática. En el documento Word se alojan los links de las fotos que he elegido. Son dos fotos, la primera asciende a 140 euros y la segunda son 78 euros. En la búsqueda dentro del banco de imágenes Getty Imágenes y tras introducir los filtros que creía convenientes, me he decantado por una foto en concreto que está libre de derechos y creo que es más beneficioso para lo que estoy buscando y cuyo precio se sitúa en 320 euros. A pesar de haber encontrado algunas otras muy atractivas, pero que no estaban libres de derechos. Finalmente, en la búsqueda dentro del banco de imágenes Corbis Imágenes, he añadido el filtro libres de derechos y me he decantado por una fotografía en concreto, cuyo precio se sitúa en 476 euros, a pesar de haber tenido muy pocos resultados, solo 5 resultados de libres de derechos. Así que bajo mi punto de vista, la página que creo que mejor responde a mis requerimientos del blog, en este caso, en el caso de buscar sexo y biología como ítem, ha sido Getty Imágenes.